puede pasar desapercibida para nadie la presencia en Caracas, Venezuela, de tres expresidentes de tres repúblicas democráticas de este hemisferio. Del presidente Felipe Calderón de México, que debió llegar a Caracas en la madrugada de hoy, del presidente Sebastián Piñera y del presidente Andrés Pastrana. Eso no puede pasar desapercibido, porque es un acto de protesta al mejor estilo democrático, en paz, pero con argumentos, con serenidad, pero con valor, con claridad en la expresión de un pensamiento. Solo venimos a hablar de democracia. No le estamos proponiendo a los venezolanos esta o aquella solución. Les estamos proponiendo la solución que ellos quieran, tomadas en paz, para que recompongan el triste destino de su vida actual y para que hagan velas hacia el porvenir. La patria venezolana está dolorida, está despedazada, está arruinada. Y eso no puede ser indiferente para todos los demócratas de América. Por eso estos tres demócratas han ido a Caracas. Y por eso han llegado a lo que es el símbolo de la oposición y de la resistencia de Venezuela ante el oprobio de una dictadura. A la prisión de Ramo Verde, donde está Leopoldo López. Está también Ceballos, el alcalde que ha sido infamemente perseguido. Pero Leopoldo es el símbolo de lo que significa Venezuela en su oposición a un régimen tiránico y de la esperanza que Venezuela tiene en un régimen democrático que recomponga su destino. Estos expresidentes llegaron hasta Ramo Verde en un día de visitas para ir como simples personas a darle un abrazo a Leopoldo López, para cumplir aquella obra de misericordia corporal que ordena visitar a los enfermos y a los presos, para estar con él, para decirle que no está solo, que su lucha es de muchos y que su lucha será un ejemplo para las nuevas generaciones de venezolanos que tendrán el encargo de recomponer la ruta que lleva a Venezuela completamente perdida por los vericuetos del socialismo del siglo XXI. Y no les han permitido entrar a la prisión de Ramo Verde, por orden directa de Miraflores, por orden del tirano que pisotea a Venezuela. Eso es todo un símbolo, eso es toda una señal. Es el Nicolás Mandela sumido en las cárceles oprobiosas del régimen del apartheid de Sudáfrica. De los prisioneros del mundo se podría escribir toda una historia de dolor y de reivindicación y de esperanza. ¿Qué tarea han cumplido Andrés Pastrana, Sebastián Piñera y Felipe Calderón? ¿Qué tarea han cumplido, están cumpliendo y cumplirán al servicio de los ideales de la libertad de América? Ayer, después de que se les negara el ingreso a la cárcel de Ramo Verde, para estar con Leopoldo López, simplemente para estar con él, los presidentes Piñera y Pastrana vieron desde lejos, tras de las rejas, como corresponde al régimen venezolano, tras de las rejas, vieron a miles de venezolanos haciendo cola por tener la ilusión de conseguir un mendrugo de pan. Los venezolanos, señores, los habitantes y ciudadanos del país más rico de América y uno de los más ricos del mundo, quienes han recibido en precios del petróleo en los últimos 10 años cerca de $1,000,000,000. Es que los ingresos de Venezuela rondan los $100,000,000,000 por año con petróleo a $100. Algunos lo calculan en todo caso en más de $800,000,000,000. Escuchen la cifra y pregunten por ella. ¿A dónde fue a parar semejante río de dinero? ¿Dónde está el dinero de los venezolanos? ¿Será acaso en grandes carreteras, en gigantescos puertos, en aeropuertos maravillosos, en centros de generación eléctrica, como no lo ha habido, en la creación de una gran industria pesada, en la creación de grandes centros culturales, en universidades, en hospitales. En todo eso, nada, nada. No quedó un dólar. Pasó como la plaga de las langostas y lo dejó todo en ruinas. No hay un dólar, no hay un peso, no hay esperanzas de tener un dólar ni de tener un peso colombiano para comprar un mercado. No hay nada. En Venezuela no hay sino ruinas, pesares, dolores y violencia, que es lo que queda después de todo aquello. ¿Nos puede ser eso indiferente, amigos colombianos? ¿Nos podemos olvidar de lo que pasa en Venezuela? Y si quieren, no por solidaridad humana. Si quieren, no porque lo que le pase a otro nos puede pasar muy pronto a nosotros, como nos va a pasar si no abrimos los ojos. No, porque la suerte de Venezuela es la suerte nuestra. Siquiera por egoísmo, abramos los ojos ante Venezuela. Porque Venezuela destruida será un caldo de cultivo para terribles males para Colombia. Están llegando de Venezuela muchos venezolanos y colombianos que conservan su doble nacionalidad. Están llegando desesperados, acosados por el hambre, porque se cerraron todas las oportunidades, porque no tienen futuro, porque su presente es negro como la noche más oscura. Y hay que abrir los ojos ante esa realidad, porque no van a ser miles, decenas de miles, centenares de miles. Son bienvenidos, en todo caso, los venezolanos a Colombia. Pero unas personas desesperadas en busca de comida suponen un desafío que los colombianos tendremos que afrontar. Así sea, pues, por simple egoísmo, Colombia tiene que prepararse para el cataclismo que viene en Venezuela, que va a explotar de un momento a otro. Este pequeño cretino, director de los asuntos de Venezuela, ante la imposibilidad de proponer alguna cosa sensata como remedio a tantos males para el país, ha dicho simplemente: Dios proveerá. Dios no se mete a manejar las economías destruidas por la estupidez. Dios no entra en este tipo de asuntos. Dios marca los caminos y Dios le da al hombre lo más precioso que tiene para forjar su destino, que es su libertad. Cuando alguien se la quita, cuando la libertad de un pueblo se pierde, cuando no hay lo que llamamos un sistema democrático, que es un sistema integral de libertades, nada le queda al hombre, no queda su dignidad, no queda el motor de la lucha por su excelencia y por un destino más alto y por una vida más noble. Porque es que el modelo de Venezuela es Cuba, donde se perdieron todas las libertades hace más de 50 años, donde rige el terror, la opresión, el partido único, la supresión de todas las libertades y, por supuesto, la miseria, porque todos los autoritarismos socialistas son los grandes portadores de la miseria colectiva. Todo eso es lo que fueron a decir a Caracas Felipe Calderón, Sebastián Piñera y Andrés Pastrana. Recordaremos que François Hollande, el presidente de Francia, ganó 30 puntos de prestigio por su enhiesta presentación en contra del terrorismo que aflige a su país. Andrés Pastrana ha recuperado todo el favor de los colombianos por ese acto que le agradeceremos para siempre. Hemos sido muy críticos de Pastrana, lo fuimos mucho cuando la época del Caguán, lo fuimos mucho frente a su gobierno, entre otras por la desastrosa gestión económica de su ministro Juan Manuel Santos. Pero hoy tenemos que descubrirnos como demócratas ante su valor, ante su coraje, ante su visión del porvenir. Andrés Pastrana le ha hecho un gran servicio a la nación, un gran servicio a América, un gran servicio a la democracia universal. El régimen de Venezuela tiene que caer, no en medio de la sangre, tiene que caer por un golpe de opinión como el que dimos los colombianos un junio del año de 1953. Hay momentos, y después en mayo de 1957, hay momentos en la historia en que el poder moral vale mucho más que todas las manifestaciones de violencia. Stalin se preguntaba, cuando el Papa hablaba, ¿y cuántas divisiones tiene el Papa? Juan Pablo II no tenía una división, ni un soldado, y fue definitivo en la caída del comunismo. La voz del poder moral de los pueblos es más dura que todas las voces de los cañones unidas. Andrés Pastrana, Sebastián Piñera y Felipe Calderón son grandes de América y merecen nuestro respeto y les vale nuestro aplauso. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 28 minutos.